En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad, con Adrián Egea. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al tiempo de la información deportiva, bienvenidos a Elche en Punta, aquí en el 101.4 FM en Teleelch Radio Marca. Vamos a informaros pues de toda la actualidad del Elche Club de Fútbol y del resto del deporte ilicitano, que la verdad viene bastante cargado en este fin de semana que comenzará mañana sábado. Nos escuchas en la radio convencional en el 101.4 FM, también si en tu televisión pones Teleelch podrás ver en directo cómo hacemos pues en la radio aquí en Teleelch Radio Marca y también en internet. Nos escuchas en internet en nuestra página web teleelch.es y en la aplicación móvil que tenemos disponible para dispositivos Android y también dispositivos de Apple. Vamos a avanzar todos los contenidos de Elche en Punta de hoy, viernes 13 de julio, pues con los titulares. La campaña de abonos del Elche empieza de la mejor forma posible. 1.000 abonos vendidos en el primer día, que fue ayer. La afición demuestra que el lema "una franja invencible" cobra más fuerza que nunca y que van a estar al lado del equipo una temporada más, ahora tras el ascenso en segunda división. Precisamente hemos estado hoy en el Estadio Martínez Valero, en las oficinas de abonos, para pulsar el sentimiento, las expectativas, el pensamiento de esos aficionados y aficionadas que tienen ya su abono para la nueva temporada. Escucharemos sus voces para conocer qué esperanzas guardan en la nueva campaña en la Liga 1-2-3. Además, la pretemporada del Elche ya está cerrada con la confirmación del Festa del Elche ante la Almería el viernes 10 de agosto. En total, 7 partidos para el periodo de preparación que ha diseñado Pacheta y su cuerpo técnico de manera concienzuda. De hecho, hoy será el último Elche en Punta de la semana y cuando volvamos ya el próximo lunes 16, lo haremos con los protagonistas ya en Elche porque están citados por la tarde en el estadio para comenzar a entrenar un día después, el martes, para también realizarse pues las pertinentes pruebas médicas y físicas. Y es que de momento el Elche ha confirmado 5 fichajes: Borja Martínez, Hernando Quesada, Gonzalo Villar, Juan Cruz y Redru. Hay overbooking de efectivos en posiciones como lateral zurdo, en el centro de la defensa o incluso en el mediocentro. Comentaremos todos estos detalles de la plantilla franjiverde. Y además hay que decir que esta mañana ha declarado en el juzgado de lo mercantil número 3, aquí en Elche, el director del IVF, Manuel Illueca, por el juicio todavía en desarrollo por esa calificación del concurso de acreedores del Elche Club de Fútbol. Y aunque nos cogerá ya fuera del tiempo del programa, estaremos atentos a más declaraciones, porque por la tarde van a declarar en ese juzgado de lo mercantil número 3 pues la exalcaldesa de Elche, Mercedes Alonso, el exconcejal de deportes, Daniel Rubio, y el actual alcalde, Carlos González. Están citados a partir de las 2:15, como decimos, en el juzgado de lo mercantil número 3. Ahí estaremos pues para luego daros toda la información en nuestra página web teleelch.es y esta noche en el informativo de Teleelch en Telenit. Avanzaremos en el programa también en clave polideportiva porque, como digo, el fin de semana llega cargado de deporte en nuestra ciudad porque sigue en marcha la Torrellano Cup de balonmano hasta el domingo 15 de julio y mañana sábado arranca por tercer año consecutivo en Elche el Campeonato de España de Atletismo para Veteranos en la pista Manolo Jaén. Estará hoy aquí con nosotros Juanjo Candela de la Concejalía de Deportes para darnos más detalles de lo que se va a vivir este fin de semana en Elche con el Campeonato Nacional de Atletismo, a ver si lo digo bien, de categoría máster. Y también hablaremos de motor, de rallies, porque llegan curvas para el piloto ilicitano José Javier Pérez con su Renault. Todo esto y más en el Elche en Punta de hoy viernes 13 de julio. Hacemos una pausita para poner publicidad. No te vayas porque volvemos enseguida. Hasta ahora.

de los aficionados franjiverdes que se acercaban hoy para renovar su abono. Hemos hecho una pequeña encuesta para que escuchéis el sentir de estos hinchas que han renovado una temporada más su compromiso con el Elche, para animarles desde la grada. Esto nos decían los aficionados franjiverde cuando les preguntábamos por qué renovaban su abono, qué expectativas tienen puestas en la temporada en segunda división y también qué piensan de su técnico, de José Rojo Pacheta, que desde que llegó ha enganchado a la afición y ha sido el líder del Elche que finalmente ha ascendido a la segunda división. Escuchamos a unos poquitos aficionados contándonos por qué renovan su abono, si confían en el equipo y sobre todo si confían en Pacheta. He sacado 4 abonos, he renovado los 2, el mío y el de un nieto. Como tengo un segundo nieto que este año coincide que es nacido en Alicante, pero ha pensado venir a ver el Elche, también se ha cogido. También tiene ahora 7 años y este ha sido el motivo. Sí, bueno, a ellos les gusta el fútbol, se lo pasan muy bien y yo encantado de ir con ellos. Empezó el primero Gabriel, que es el mayor, con 5 años a venir. Y bueno, ahora ya se ha enganchado de manera que quiere venir cada año. Ese es el motivo de sacarlo. Sí. Bueno, tengo mis dudas. No soy futbolísticamente hablando, no soy muy, muy fuerte. Llevo toda la vida viniendo a ver el Elche, desde Altavís hasta aquí, hasta el nuevo Martino Valero. Pero yo creo que conseguiríamos luchar contra ellos. El Elche tenemos algo especial. Porque bueno, soy un seguidor de casi toda la vida del Elche y me ha gustado cómo lo ha llevado Pacheta este año pasado y he querido sacarme el abono. Pues la permanencia y poco más. Creo que va a ser muy difícil, pero bueno, siempre hay esperanzas, pero son muy difíciles. Yo pienso que más que nada por la permanencia. El ascenso lo veo complicado aún. 50 puntos y ya está. Bueno, precisamente porque soy abonado, aficionado del Elche y siempre he venido. En todos los campos, al Altavi, aquí siempre está viniendo. Bueno, yo espero, para mí, espero que subamos a primera, porque es la aspiración que tenemos todos. Lo que ocurre es que de ahí a que pase, porque el fútbol ya sabes cómo es, ya depende de los fichajes que hagan. Si de momento parece que los fichajes son buenos, con que consigamos los 50 puntos, ya sería bastante pedir. Y de ahí lo que venga, ¿me entiendes? A mí me ha parecido muy bueno, porque desde que él llegó no se perdió un partido. El último se perdió, pero como teníamos puntos ahorrados, ¿entiendes? Entonces a mí me ha parecido un entrador muy bueno. Y creo que ha llevado muy bien al equipo. El otro, no se lo ocurrió. Hombre, yo no es que me lo saca ahora. Yo llevo ya varios años siendo abonado. Entonces, había que seguir por la campaña que hizo también el año pasado. Mejorar un poco mejor lo que hemos hecho. Porque con el estado que ha venido, por lo menos, engancha la afición y hace jugar al equipo. Yo ciegamente confío en él. Porque él ha hecho bastante por este año por el equipo y por la afición. ¿Cree que a lo mejor si no hubiera llegado él, el ascenso no? No, seguro que no. Este tío ha enganchado bastante y ha movido a la afición y al pueblo. Ahí teníamos las voces de distintos aficionados del Elche Club de Fútbol contándonos que por su sentimiento franjiverde ya sacaban su abono, algunos renovaban solo el suyo, otros renovaban también el de toda la familia, incluso varios nos decían que llevaban décadas siguiendo al Elche Club de Fútbol. En cuanto a la pregunta de las expectativas de cara a la temporada, se mantenían realistas y pedían como mínimo la permanencia y después, a ver hasta dónde se puede llegar. Y en cuanto a Pacheta, lo hemos escuchado. Sentimiento unánime en que Pacheta ha enganchado con su forma de ser, con su forma de motivar al equipo y con su forma de plantear los partidos, ha enganchado a toda la afición franjiverde y ya hemos visto que todos nos lo han mencionado cuando le preguntábamos al respecto de Pacheta. Una campaña de abonos que sigue en marcha, ya decimos, hay vendidos más o menos ya unos 1.500 nuevos abonos para la temporada en la segunda división. Unos precios que se mantienen similares a la última campaña del Elche en la Liga 1-2-3, la 16-17, con el precio más caro, por ejemplo, en tribuna cubierta con 460 euros y el más barato en fondo descubierto 115 euros, siempre insisto en categoría adulto. Porque en categoría especial de más de 65 años, juvenil de 15 a 20, infantil de 7 a 14 y baby de 0 a 6, evidentemente los precios se van reduciendo. La grada de animación, no sé si lo comentamos, cuesta 75 euros en adulto y en juvenil 40 euros para estar en esa parte del fondo sur, animando como nadie al Elche Club de Fútbol. Yo he de decir que he estado la temporada entera en el estadio siguiendo los partidos para esta casa, para el 101.4 FM en Marcador, y ha sido una gozada escuchar cómo la grada de animación animaba sin parar al equipo en cada partido. Para abonarse, ¿qué hay que hacer? Pues ir a la oficina de abonos en el Estadio Martínez Valero, que está junto a la tienda oficial del Elche, en horario de lunes a viernes de 10 a 2 de la tarde, y por la tarde pues de 5 a 8 horas. Hay varios alicientes. Por ejemplo, el abonado que retire su carnet ahora puede tener entrada gratuita al primer partido de la pretemporada, que es en Santa Pola el próximo sábado 21 ante el Intercity de San Juan a las 7 y media en el campo Manolo Maciá, el partido pues que siempre inaugura la pretemporada del Elche en la Villa Marinera. Insisto, los abonados pueden entrar gratis a este partido. Por lo contrario, la entrada costaría 10 euros. Pero es que los abonados también entrarán gratis al Festa del Elche ante la Almería, que será el viernes 10 de agosto a las 9 menos cuarto en el Martínez Valero, y tendrán dos entradas adicionales. Recordamos las novedades de este año: se recuperan las curvas para las localidades de los abonos, y además está la opción del abono premium, que incluye los 21 partidos de la liga regular, incluidos también los dos que se reserva el club como jornada económica, la segunda y tercera eliminatoria de la Copa del Rey en caso de que el Elche actúe como local, es decir, que se juegue en el estadio Martínez Valero, y cuatro invitaciones adicionales para retirar durante la temporada en cualquier partido de liga regular, siempre y cuando no sea uno de los dos de la jornada económica. Y también está el descuento, el del 50% en el abono del Elche Club de Fútbol Sala, es decir, de la sección de fútbol sala que va a competir un año más en segunda división. Y ojo, porque lo dijimos ayer, pero es que los abonados también tendrán prioridad a la hora de comprar las entradas para el partido España-Croacia, que se va a jugar el 11 de septiembre en el Martínez Valero. Recordemos que es un partido con muchos atractivos. El primero es un encuentro de la Liga UEFA de Naciones. El segundo es que debuta Luis Enrique, debutará ni más ni menos que en Elche como seleccionador español. Y el tercero, este aún por cumplir, es que ese partido podría ser ante la campeona del mundo. Recordemos que Croacia va a jugar el domingo la final del Mundial de Rusia ante Francia, y en caso de ganar pues vendría a Elche como campeona del mundo a jugar en el Martínez Valero ante nuestra selección española. Como decimos, no vemos más que ventajas a retirar cada uno su abono en la presente campaña en la segunda división. La campaña de abonos que ya está en marcha en el Elche Club de Fútbol, y la afición pues respondiendo, como no, de la mejor manera. Además, la pretemporada está ya cerrada. Son 7 amistosos los que el Elche va a jugar, salvo novedad de última hora. El primero será, como hemos dicho, el próximo sábado 21 de julio en Santa Pola, en el campo Manolo Maciá, a las 7 y media, ante el Intercity de San Juan, un equipo que finalmente la federación no ha aceptado su fusión con el Novelda de tercera división, por lo que deberá conformarse con competir donde los méritos deportivos le han llevado, en categoría preferente. El domingo 22 de julio, un día después, de nuevo el Elche se medirá a un rival de preferente, será el Club de Fútbol Independiente de Alicante, a las 8 en el campo Antonio Solana, en la capital provincial. Una semana después, sábado 28 de julio, Elche Cádiz a las 7 y media en Pinatar Arena. Y al siguiente día, el domingo 29, Alcoyano Elche a las 8 y media en El Collao. En un partido que se enmarca en esa edición número 40 del Trofeo Ciutat de Alcoy, y al que Elche tiene el honor de estar invitado una vez más. Después, el primer fin de semana de agosto, Elche-Albacete a las 7 y media en Pinatar Arena, y el domingo 5 de agosto, Elche-Granada. Vaya partido que solo con mencionar a los equipos ya parece que tiene de todo menos de amistoso, pero bueno, es un partido de pretemporada que se jugará Elche-Granada el domingo 5 de agosto a las 7 y media en las instalaciones de Campo Amor. Y el último encuentro de pretemporada, al menos hasta que se produjera alguna novedad que no parece previsible, va a ser el Trofeo Festa del Elche, que finalmente, insistimos, se va a disputar el viernes 10 de agosto a las 9 menos cuarto en el Estadio Martínez Valero. Recordamos, Elche-Almería, la cuarta vez que la Almería viene aquí a la ciudad a jugar este tradicional trofeo veraniego, que ha ganado en 12 ocasiones. Esperemos que el Elche se haga con el trofeo por 28ª vez en su historia con su trofeo veraniego. Hay que decir un detalle, y es que, como habéis podido deducir, pues los partidos se juegan íntegramente los fines de semana. Uno sábado, otro domingo, y así hasta tres fines de semana seguidos, hasta que ese viernes 10 de agosto se juegue el Trofeo Festa de Elche. ¿Por qué se juega así? Pues por petición y por decisión expresa de Pacheta, que es una forma de hacer la pretemporada, que a él le gusta hacer dos partidos seguidos cada fin de semana para después afrontar la semana de entrenamientos con más tranquilidad. Bueno, vamos a ver si funciona y si el Elche pues llega en buena forma al comienzo de liga, que será el fin de semana del 18 de agosto. Jugará el sábado 17 o el domingo 18, depende de cómo le toque el calendario, un calendario que conoceremos el día 24 de este mes, porque se producirá la asamblea de la Real Federación Española de Fútbol, se publicarán los calendarios también de la LFP y conoceremos pues dónde, cuándo y cómo comienza el Elche la liga, si lo hace en el Martínez Valero, si lo hace en un estadio pues lejos de Elche, y se lo hará el sábado 17 o el domingo 18. Y el Elche, que está citado para volver el próximo lunes 16 al trabajo, volverán los jugadores al estadio por la tarde para hacer acto de presencia, y a partir del martes entrenarán y se harán las pruebas médicas, y es entonces cuando volverá pues la rutina ya de tener pues ruedas de prensa y demás eventos para tener voces de protagonistas cada día y traerlas aquí a Elche en punta. Entre los protagonistas pues estarán los cinco fichajes del Elche, que han sido pues el extremo Borja Martínez del Ebro, el centrocampista Nando Quesada del Formentera, otro centrocampista Gonzalo Villar, que viene del Valencia, el central Juan Cruz, que llega del Rayo Majadahonda, y el último en anunciarse, el de Redru, la continuidad del lateral izquierdo, que seguirá en el Elche cedido del Betis. Hay que decir que hay bastante overbooking en varias posiciones. Por ejemplo, hemos mencionado a Redru, y ese con él son ya tres laterales que están en nómina en el Elche. Uno de ellos es Manu Rodríguez, otro es Redru y otro es Peris, que volvió de cesión del Marbella y que mantiene negociaciones con el Hércules para marcharse a jugar de nuevo en Segunda División B. Donde también hay bastante pues colapso de jugadores es en la posición de central. Ahora mismo hay cinco: Gonzalo Verdú, Neider, Zotko, Primi y Juan Cruz. De estos cinco parece que el que menos opciones tiene de continuar es Primi, más que nada por los minutos que disputó con Pacheta al mando. Tuvo más Zotko como central suplente de Gonzalo y de Neider que el propio Primi. Y en la nómina de centrocampistas pues está Provencio, está Manu Sánchez, está Johnny, está Bentib, están también los dos fichajes Nando Quesada y Gonzalo Villar. Aquí veremos, todo apunta a que Johnny puede ser el que menos opciones tenga para seguir, pero habrá que estar atentos a cómo sigue el mercado. Y luego también en jugadores de banda, pues ahí tenemos a varios extremos, como son Iván Sánchez, que va a seguir dos temporadas más, Collantes, que renovó también dos temporadas al ascender, está Josan, está Iván Calero y también Borja Martínez. Cinco extremos, y veremos si alguno de ellos tiene que hacer las maletas para buscar minutos en otro equipo y aligerar plantilla del Elche Club de Fútbol. También hay que comentar que en clave institucional del Elche Club de Fútbol, esta mañana ha declarado en el juzgado mercantil número 3 aquí en Elche el director del IVF, Manuel Illueca. Pues en ese juicio que se está desarrollando en cuanto a la calificación del concurso de acreedores del Elche Club de Fútbol, y que esta tarde siguen declaraciones. Están citados pues Daniel Rubio, ex concejal de deportes, Mercedes Alonso, ex alcaldesa de Elche, y también el actual alcalde, Carlos González. Nos pillará ya fuera del programa, pero estaremos atentos para saber cómo han ido esas declaraciones y daros toda la información en nuestra página web teleelch.es y también en el Telenit, esta noche en el informativo de Teleelch. Hacemos una pausa y volvemos con más información en clave polideportiva, porque este fin de semana hay mucho deporte y del bueno en Elche. Volvemos enseguida. Oye, ¿y Alberto tampoco? No era para mí. Le faltaba algo, ¿sabes? Algo más tipo Volvo On Call, Smartphone Integration, Sensus Navigation, Sistema City Safety... Cuando tienes un nuevo Volvo XT60 Premium Edition es normal volverse exigente. Ahora y hasta el 30 de junio desde 34.950 euros financiando con Banco Cetelem. Más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor, concesionario oficial Volvo, en Elche Sor José Falcorta 35 y en Alicante Carretera de Ocaña 40.

También destacamos que sigue en curso pues la Torrellano Cup, ese torneo de balonmano que cada verano se realiza en nuestra pedanía, que ya va pues por su edición número 30, ahí es nada, convirtiéndose en un referente pues cada verano que pasa, sobre todo en cuanto al balonmano internacional, porque en la presente edición vienen equipos de varios países del mundo, más de 110 equipos se dan cita en esta competición, que suma pues unos 2.200 jugadores de balonmano que hacen las delicias de los espectadores en todas las categorías en la pedanía ilicitana. Un torneo que se inauguró, recordemos, pues antes de ayer en ese polideportivo Isabel Fernández, donde se van a seguir haciendo los partidos también en el colegio Antonio Machado de la pedanía, y un torneo que va a seguir hasta el domingo 15 de julio. Así que ya sabes, si quieres disfrutar pues del mejor balonmano internacional en cualquier categoría, niños, pues adolescentes, incluso ya en categoría senior, te acercas por Torrellano al polideportivo Isabel Fernández o al colegio Antonio Machado para ver todos estos partidos y ver a las perlas del balonmano del futuro, tanto español como de otros países. Y también hablamos de atletismo, porque por tercer año consecutivo, lo decíamos ayer, Elche acoge pues el Campeonato Nacional de Clubes en categoría máster de primera y segunda división femenina. Estaba previsto que viniese pues Juanjo Candela de la Concejalía de Deportes para mantener una entrevista y que nos contase más a fondo lo que se vive en este torneo. De momento no ha llegado, vamos a ver si podemos entrevistar lo que nos queda de programa, pero como decimos, es un torneo en el que se van a dar cita cerca de 500 atletas de todas las especialidades en este campeonato de veteranos de primera y segunda división en Elche. Es un torneo que se iba a hacer en Alicante, pero a última hora ha recaído en Elche, pues por lo visto, después de hacerlo dos años seguidos, la federación está contenta por cómo se organiza este torneo aquí en Elche y ha vuelto a confiar un año más, además in extremis, ha vuelto a confiar en Elche para hacer este torneo. Se van a dar cita pues los 16 mejores equipos de España en categoría en la pista atletismo Manolo Jaén, esta pista que tenemos justo al lado de la sede deportiva en el polideportivo Altavix. La competición se va a disputar a un atleta por prueba y por club, aunque cada deportista podrá hacer dos, incluida una de relevos. Las pruebas que se disputen son adaptadas a la edad de cada participante. Recordemos que se es máster a partir de 35 años y a partir de ahí hasta donde te dé la gana competir, porque hay competidores incluso de más de 70 años. Lo que se hace en estas pruebas es adaptarlas cada una a la edad del competidor para que una vez obtenidas las mediciones se les aplica un handicap, digamos un coeficiente de edad, y así se obtienen las puntuaciones de cada prueba para sumarlas a la general de cada club y tener un baremo pues digamos más igualitario. Hay que destacar también que en esta edición del Campeonato Nacional de Máster va a participar un equipo ilicitano, un equipo de Elche, que es el equipo de veteranas del Juventud Atlética, histórica entidad del atletismo de nuestra ciudad. Y también hay que destacar pues otro dato, que el equipo de veteranas del Juventud Atlética acude como líder de los equipos de la primera división, por lo que puede darse el caso, una gesta bastante importante, de que asciendan también las veteranas de categoría e igualar en un mismo año el ascenso del equipo senior, que también ha ascendido este año a la División de Honor de Atletismo Senior, el equipo senior femenino del Juventud Atlética. Estaremos también durante el fin de semana en esta pista de atletismo de Manolo Jaén para disfrutar de este torneo, y tenemos ya por aquí a Juanjo Candela, uno de los responsables de la Concejalía de Deportes, sobre todo una de las voces autorizadas en este campeonato, más que nada porque si no me equivoco, ahora me corregirá él cuando esté listo, es uno de los speakers que anima el cotarro ahí en la pista Manolo Jaén pues mientras se realiza esta competición. Juanjo Candela, no sé si tienes aire para respondernos, porque has venido, la verdad, que deprisa y corriendo. Buenas tardes. Bueno, llegamos, que en la Concejalía siempre tenemos faena con tantos eventos que hay en Elche deportivos, y este año otra vez vuelve el Campeonato de España de Veteranos, en esta ocasión por clubes. Por clubes. Te decía, me comentabas lo de que siempre trabajo, y más esta vez, ¿no? Porque el campeonato se iba a hacer en Alicante, pero a ultimísima hora ha recaído en Elche. Esto es una noticia positiva, por una parte, porque demuestra que la federación confía en la ciudad, está contenta por cómo se hizo los dos últimos años, pero por otra, es un trabajo, la verdad, que bastante hay que hacerlo en poco tiempo, ¿no? Hombre, este año ha sido un poco exprés, los cambios políticos de la ciudad de Alicante, con ese cambio de gobierno que ha habido y demás, que prestaba su apoyo en principio al Campeonato de España del que estamos hablando, Al final ese cambio de gobierno se ha traducido en que no había tal apoyo. El club Benacantil, que era uno de los organizadores junto con el Juventud Atlética de Elche, que los dos equipos tienen también participación, pues se vio comprometido por el tema del poco apoyo que al parecer Alicante, Ayuntamiento de Alicante, iba a darles, y nos pidieron que por favor que Elche le salváramos un poco la papeleta. Bueno, va a ser el sábado y el domingo en la pista de atletismo Manolo Jaén, aquí en Elche, como los dos últimos años. No sé, este año, como dice, la novedad es que va a ser por clubes. ¿Qué implica eso? ¿Qué diferencia nos trae este detalle en cuanto a respecto a los otros años? Al nivel trabajo, aunque ha sido express, porque lo supimos hace 8 días y lo hemos montado en plan ultra rápido, un poquito más de relax que los otros años, porque los años anteriores, el 2016-17, que vino el campeonato de veteranos, habían cerca de 240 pruebas cada campeonato, lo cual era una locura tremenda. Este es mucho más comedido porque las pruebas vienen clavadas, son los 32 mejores equipos de toda España, de masculino y femenino, de categoría máster, pero las pruebas son muy concretas, están un horario bastante clavado, no es la locura de los años anteriores de empezar a las 8 de la mañana y acabar a la 1 de la madrugada. Entonces, relax, es una competición más al uso del atletismo federado que la locura de los dos últimos años. Es en categoría máster, que recordemos es a partir de 35 años, pero ¿hasta qué edad? Digamos, ¿cuál es el atleta más longevo que tenemos este año? No lo sabemos. ¿O la categoría más No lo sabemos porque la puntuación aquí se compite cada... O sea, los veteranos compiten con unas pruebas adaptadas. En vallas, por ejemplo, se juega con la distancia de las vallas y con la altura de las mismas. En los lanzamientos se juega con el peso del artefacto. Entonces, no lo sabemos exactamente. Los clubes presentan porque lo que se hace para que haya una igualdad a la hora de puntuar, el atleta que compite en 35 años recién cumplidos y que pasa a categoría máster en un lanzamiento de peso, tirará con su bola de 7 kilos, se le medirá y no tendrá baremo. El que llega a lo mejor un veterano de 80 años lanzará con una bola de 3 kilos y hay un coeficiente de compensación por el tema de edad y demás, que hace que varíe esa puntuación final. O sea que cuando acabe la prueba no sabemos, hasta que no pase por la informática, quiénes son los ganadores de cada prueba y quiénes puntúan más para sus clubes. Lo cual añade un poco más de emoción al asunto, ¿no? Sí, sí, porque hay gente que se la juega, que tiene mejores corredores en vallas por tiempo de cronómetro, pero prefieren meter a un atleta de más categoría, de más edad, de 10 años más a lo mejor, porque ese coeficiente, cuando lo aplican, les va a dar que ese corredor les va a puntuar más en la prueba. Es un poquito, por hacer la analogía, como el VAR, ¿no? En el fútbol, este nuevo sistema de rearbitraje, ¿no? Por vídeo, ¿no? Que da más emoción a las decisiones. O como el hándicap del gol. O sea, pues sí, tienes también, tu hándicap. Es una forma de regular y que todos tengan las mismas condiciones. Son, Juanjo, 500 atletas. Esos son atletas senior. Aquí se da la particularidad de que digamos que son los niños, los hijos, los familiares, los que animan a sus padres, ¿no? Digamos, en la pista. Hay que decir que, pues a lo mejor cada atleta va a traer pues a 2-3 personas. Si eso lo multiplicamos por los 500 que son, me salen pues entre 1.500 y 2.000 personas aquí en Elche durante el fin de semana. De nuevo, una vez más, traer a toda la gente aquí a la ciudad. Sí, es lo que hemos dicho, que este deporte de veteranos, que cada vez está más de moda con las carreras populares, con este atletismo federado, pero también veterano, a la ciudad que van es un aporte de presencia de la ciudad, turístico y aporte económico para la ciudad. La pena no haberlo sabido desde el primer inicio, para nosotros haber hecho, como hemos hecho los 2 años anteriores, sacar unas ofertas suculentas a través de la Concejalía de Turismo, de Visitels y demás, para que ese reclamo de que vengan unos poquitos días, esos 2 días, 3 días que vienen, se multiplicara como se hizo, sobre todo el 2017, el año pasado. Mucha gente ya venía porque ya conocía a Elche del año anterior y vino a hacer turismo una semana antes y una semana después. Y había gente que se tiró 15 días por la zona. Entonces, la lástima es no haberlo tenido la información esta antes de que venía Elche. Bueno, pero pasarán aquí 2 días, que en Elche siempre son 2 días bien aprovechados. Juanjo, corrígeme si me equivoco. ¿Vas a ser el speaker también este año en la pista o no? Sí, pero no es la animación del año. El año pasado y el otro era como más... había que hacer un poco de showman ahí un poquito y demás. Por eso te lo pregunto, porque recuerdo que me contabas anécdotas con los corredores. Este año quizá no va a ser tanto, ¿no? No, va a ser mucho mucho más comedido, es un atletismo más al uso. O sea, las pruebas son muy concretas, va con tema de puntuación, los clubes quieren saber la puntuación. El veterano individual tienes que darle vidilla, o sea, porque lo de menos son las marcas y demás, lo que quiere la gente es animación. La federación nos felicito por ese enfoque que ningún campeonato hasta el año pasado había tenido de hacer una especie de locución distinta que de las importantes. Las marcas la gente las mira ahora mismo ya en internet, en la zona de resultados que se ubica en el estadio donde se participa y tal. Pero esa vidilla que se le dio el año pasado, pues dio mucho juego a la federación. La verdad es que nos felicito por eso, porque normalmente le dimos presencia a lanzadores y a saltadores que parece que siempre tienen menos. Y eso también, esas pruebas lo agradecieron. Y por último, Juanjo, porque nos quedamos ya sin tiempo, no sé qué mensaje le mandarías a los ilicitanos para animarles para que se unan este fin de semana a la pista de atletismo para ver este evento. Hombre, va a hacer mucho calor. Si quieren ponerse morenitos, pueden ir allí. Empieza regular, creo yo. Empieza regular. Bueno, pues entre ellos seguramente, como el año pasado, vinieron mucha gente que tiene récords mundiales europeos. Tenemos algún mundialista siempre por ahí, algún olímpico, que siempre es de agradecer, porque estos equipos, normalmente esos atletas que vienen veteranos, muchos compiten en categoría nacional, en división de honor o primera división de los equipos senior, con lo cual hay un atletismo de un nivel bastante bueno. Además hay un equipo ilicitano como es el equipo de veteranas del Juventud Atlética. Juanjo Candela, pues muchas gracias por haber venido, te lo agradezco porque te he visto que has venido bastante ajetreado. Siempre es un placer contar contigo y mucha suerte, que vaya todo genial durante el fin de semana en este campeonato in extremis que os ha tocado organizar. Muchísimas gracias. Y a los oyentes, pues gracias un viernes más por sintonizarnos para informaros de todo el deporte de Elche. Ya volveremos el lunes con la vuelta al trabajo de los jugadores del Elche Club de Fútbol y con más información deportiva. Gracias, que paséis un fin de semana espectacular. Nos escuchamos el lunes. ¡Hasta luego! Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.